y Dios le da revelación e iluminación, así que puede saber a dónde está yendo. La persona que no conoce a Cristo simplemente anda tropezando, ni siquiera sabe a dónde está yendo. Está simplemente tropezando en la oscuridad. No es cuestión de estar exento de toda dificultad, es cuestión de tener dificultad, pero también tener al Salvador que está con uno en toda situación y lo ayuda a avanzar. ¿Cuántas veces este año pasado he atravesado dificultades con personas de esta congregación y me he oído yo mismo diciéndole a mi esposa o a quien quiera que me lo pregunta, ¿de qué extraordinaria manera puede uno lidiar con esto si no conoce al Señor? ¿Cómo puede uno andar en esta sendera difícil si no hay una luz que ilumine la vida? No sé cómo lo hacemos. Simplemente tropezamos en oscuridad sin saber con qué estamos tropezando. Es una jornada difícil. La senda de la luz y la senda de las tinieblas están claramente marcadas para nosotros. Y no solo es una jornada difícil, sino también la Biblia nos dice que la senda es una experiencia definidora. Nuestro texto bíblico dice, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Es imposible estar en esta tierra y no influir a otros. Cuando usted brilla, cuando está en la senda y su luz está brillando, brillará cada vez más e impactará a otros. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses 2:15, «Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Tuvimos una ilustración increíble de toda esta verdad en los 12 meses que siguieron a los ataques terroristas del 2001. Muchos se acercaron a Cristo como resultado de la terrible agonía y sufrimiento producidos por los ataques en Washington, Nueva York y Filadelfia, así como también por las masacres criminales en diferentes colegios por toda la nación, que nos llevaron a un nivel diferente como personas. Pero en toda situación, si usted presta atención, verá que el pueblo de Dios se eleva hasta la cumbre y da su testimonio por Jesucristo y en medio de toda esa tiniebla horrorosa, han brillado y han influido a otros. La gente está viniendo a Cristo. Un amigo pastor de la ciudad de Nueva York me dijo que el primer domingo después de la tragedia, más de 700 personas vinieron a Cristo en su iglesia el domingo por la mañana. De las tinieblas surgió la luz. ¿Lo ve? Y cuando Jesucristo brilla en su vida y usted está en esa senda, la senda de los justos, va a influir en otras personas en el camino. Y hablaremos de eso en unos momentos. La Biblia dice que usted es la luz del mundo. Y si usted es la luz del mundo, no se esconde debajo de una canasta, sino que permite que su luz brille para que otros puedan verla. La senda tiene un principio definitivo. Es una jornada difícil a veces, es una experiencia definidora, pero quiero que noten algo más. Eso es realmente interesante en Proverbios 4:18. La senda es una experiencia de desarrollo. Note que dice que cuando usted está en esta senda y empieza a brillar, va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir que usted tiene una luz este año que brilla más que la que tenía el año pasado. Y cada año usted debe estar aprendiendo más y más en cuanto a Jesucristo, creciendo más y más en el conocimiento de quién es Él, andando en el conocimiento y justicia a fin de que la luz del Evangelio de Jesucristo pueda brillar por medio de usted con más brillo. La Biblia dice que nos desarrollamos, crecemos y día tras día nuestra luz se vuelve más poderosa y más influyente y estamos tocando a más personas con nuestras vidas. La Biblia tiene varias frases diferentes para hablar de esto. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:18 dice, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor», ahora observe esto, «somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». En otras palabras, día tras día, momento tras momento, nuestras vidas están siendo transformadas a fin de que nuestras luces brillen cada vez más en el camino. Uno puede imaginarse mentalmente a personas caminando por el camino y las personas que han estado en la senda más tiempo, si entendemos correctamente las Escrituras, deben ser las que tienen luz más brillante. No hay aquí nada que diga que cuando uno tiene 60 años puede reducir la luz, enfriar los motores y dedicarse a lo suyo. Dice aquí que mientras más tiempo se está en el camino, más brillante debe brillar. Así que, no debemos andar con Dios y no crecer en gracia y conocimiento. También Nuestro testimonio por Cristo debe ser más brillante conforme avanzamos en nuestra experiencia cristiana. Mientras más tiempo se está en la senda, mientras más anda con el Señor, mientras más expuesto está a Él, mientras más la luz del Señor toca su vida, más brillante debe brillar su luz, de modo que su luz brilla cada vez más en el camino. A eso se llama crecimiento cristiano. Por eso es que en 1 de Pedro 2:2 dice, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación». Y cuando se pasa a 2 de Pedro 3:18 leemos, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad». Esta es la senda de los justos. Tiene un principio definitivo. A veces es una jornada difícil. Es una experiencia definidora y es un proceso de desarrollo. Usted va creciendo en el camino. Pero permítame darle una cosa más que se basa en este breve versículo. La senda tiene un destino determinado. Note que dice que su luz brilla cada vez más hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? El día perfecto es el día cuando la luz de la tierra es el mismo cordero. Cuando la luz que usted tiene ya no será necesaria, porque la Biblia dice que en el cielo no hay tinieblas, porque la luz es el Hijo de Dios que llena la presencia de la gloria. La Biblia dice que los que somos cristianos, que estamos en la senda de los justos, que estamos siguiendo la senda estrecha, que estamos confiando en Dios cada día y estamos andando con Él y permitiendo que su luz llene nuestras vidas, tenemos un destino. Está determinado de manera absoluta. Estamos yendo al cielo para estar con el Señor y en el cielo no hay tinieblas. En el cielo la luz emana del trono de Dios porque Él mismo, Cordero, es la luz. Apocalipsis 21:23 dice, «La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera». Así que, esta es la historia. ¿Está usted en la senda? Usted dice, pues bien, pienso que siempre he estado en la senda. No, usted bien sea está en la senda debido a que entró en la senda o está fuera de la senda. No hay tal cosa como ser absorbido por la senda o entrar a la senda por casualidad o despertarse un día y hallar que se está en la senda. Es una decisión definida. Voy a tomar la decisión de entrar en la senda de la luz al confiar en Jesucristo como mi Salvador. Le digo desde el mismo comienzo que va a tener algunas dificultades en el camino, porque no es una vida libre de problemas. Pero habrá un tiempo cuando su vida empiece a contar al ver cómo su vida está influyendo en otros. Y será un tiempo cuando usted esté desarrollando su propio andar con Dios y estará creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y lo más emocionante es que usted va a acabar en el lugar correcto porque el destino es determinado por su decisión. Usted entra en la senda que va a la gloria. Acaba en el cielo con Dios. Nadie que no haya entrado en la senda poniendo su fe en Jesucristo estará en el cielo. Alguien ha escrito un breve poema que dice, la Biblia es una historia en tres volúmenes. Tres, el pasado, el presente y lo que vendrá. El primero está terminado y puesto a un lado. El segundo lo estamos leyendo día tras día. El tercero y el último, o el volumen tres, está oculto de la vista en la eternidad. Pero usted no tiene que preguntarse al respecto si está en el camino. Así que, habiendo dicho todo esto, permítanme darle unas cuantas preguntas para que usted se haga a sí mismo al terminar este año y prepararse para el año nuevo. Número uno, ¿he empezado esta jornada con Dios? Hágase usted mismo esa pregunta. Ah, ¿asisto a la iglesia? Ese no es el asunto. La iglesia no es la jornada. Una relación personal con Jesucristo es la jornada, es la senda. ¿Ha empezado a andar en esa senda? ¿Ha habido un momento específico en mi vida cuando personalmente le he pedido a Jesucristo que perdone mi pecado, sea mi Salvador y tome el control de mi vida? Si usted no ha hecho eso alguna vez, no está en la senda de los justos, según la palabra de Dios. Pregunta número dos. ¿Estoy buscando la dirección de Dios en este camino difícil? ¿Estoy buscando la dirección de Dios? La Biblia dice que la senda de los justos es una senda de luz. ¿De dónde viene la luz? De Jesucristo. Pero la Biblia es una lámpara en nuestro camino y luz en nuestro sendero. ¿No es eso lo que dicen las Escrituras? Así que estoy buscando a diario en la palabra de Dios la luz que me ayudará en la senda de mi jornada. Es decir, ¿estoy pasando tiempo con Dios? Sé que decir eso produce una enorme convicción. Algunos empezaron el año pasado a leer toda la Biblia y llegaron a Levítico y se desalentaron. Y de ahí no pasaron. Pero quiero animarle. Es solo mediante la luz de la palabra de Dios que usted va a crecer en la jornada. Pregunta número 3. ¿Saben otros que estoy andando en este sendero? ¿Sabe alguien más que usted es un cristiano? ¿Ven ellos el resultado de su decisión de seguir a Cristo? Usted dice, ¿qué quiere decir? Si no saben que usted es cristiano, si su luz no está brillando gran cosa, tal vez usted es como dice la canción, la tiene debajo de una canasta y nadie puede ver lo que es usted. Bien, es tiempo de que usted retire las cortinas, amigo y amiga. Permita que otros vean quién es usted. Y este nuevo año es un buen lugar para empezar. Al mismo comienzo. Pregunta número 4. ¿Estoy creciendo en mi relación personal con Jesucristo? ¿Está mi luz brillando cada día más? ¿Puedo ver hoy en mi vida crecimiento que es evidentemente mayor y diferente de lo que fue el año pasado? Eso es lo que yo hago entre Navidad y Año Nuevo. Trato de evaluar lo que tiene lugar en mi vida y hacer nuevos planes y nuevas metas. Pero usted tiene primero que mirar hacia atrás y ver en qué aspectos quiere Dios que crezca y a dónde quiere Él que mi luz brille más. Y finalmente, ¿me entusiasman las cosas que Dios ha planeado para mí en el futuro? Usted dice, pues bien, pastor, ¿no se emocionan todos por el cielo? Casi toda persona se entusiasma al saber que hay un cielo y que algún día van a ir allá. Pero, ¿cómo sabe? No hay muchos que hablen del cielo en estos días. Tenemos nuestra mente tan terrenal que no servimos gran cosa para el cielo. Eso es lo opuesto de cómo empezó todo esto. Así que la pregunta es, ¿pienso yo en el futuro? Ahora bien, pienso que conforme avanzo en años, tengo eso un poco más. Y de cuando en cuando hago una pausa y me doy cuenta de que tengo muchos amigos que están en el cielo. Me imagino que si preguntara cuántos de ustedes tienen a alguien que estaba en la tierra la última vez que predicamos un mensaje de Año Nuevo y que ahora ya está en el cielo, muchos levantarán la mano. Conforme envejecemos, eso sucede más y más. De modo que tenemos una perspectiva algo diferente. Pero la Biblia dice que nuestra senda brilla cada vez más hasta que el día es perfecto. Así que si usted piensa que ha tenido un buen día aquí en la tierra, simplemente permítame decirle que lo mejor que usted piensa que puede tener será como el peor día en el cielo. Porque el cielo es el día perfecto. Cuando uno empieza a pensar en lo que Dios ha preparado para uno y para los que le aman, ¡qué increíble es todo esto! Como ve, todo esto se reduce a un asunto básico. En algún punto en el camino usted va a tener que decidir, y pienso que el Año Nuevo es un gran momento para esto, para tomar la decisión que va a empezar en el comienzo y entrar en la senda. En cierta ocasión, mi esposa y yo estábamos hablando sobre nuestras vidas y el punto en que nos hallábamos en ese momento. Y yo le pregunté, cariño, ¿en dónde piensas que estaríamos si no hubiéramos dejado Fort Wayne, Indiana, hace ya varias décadas y venido a California? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Cómo sería nuestra vida? Uno empieza a pensar en eso y de repente se da cuenta de que cuando tomamos la decisión de venir a California, eso cambió todo en cuanto a nosotros. ¿Cambió a qué escuela y colegios asistieron nuestros hijos? ¿Cambió quiénes serían sus amigos? ¿Cambió con quiénes se casarían ellos? ¿Y cambió lo que ellos hicieron en sus vidas? Lo cambió todo para ellos. Cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, no es una decisión minúscula, aislada que toma. Y luego sigue campante el resto de su vida. No, usted empieza en una senda y eso lo cambia todo en cuanto a usted mismo. La buena noticia es que siempre lo cambia para algo mejor cuando sigue la voluntad de Dios y decide hacer lo que Él le pide que haga. sea confiar en Él como Salvador o seguir la dirección de su palabra en su vida, y la senda es siempre más brillante y más brillante hasta que el día es perfecto. Eso es lo que yo quiero que mi vida sea este año. Y así es como quiero que sea su vida. Más brillante y más brillante hasta que el día sea perfecto. Pero usted tiene que decidir. Algunos de ustedes deben hacer eso hoy. Simplemente tome su decisión. Lunes empezaremos una nueva serie. Se titula Todo lo que necesita. Esperamos que contaremos con su sintonía al empezar un nuevo año y nueva serie de enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy es viernes y quiero animarle desde ya a que haga planes y se prepare para asistir a su iglesia el domingo, el día del Señor. Momento Decisivo le acompaña de lunes a viernes y no es, ni pretendemos ser, sustituto para su iglesia local. Hay bendiciones especiales en la reunión del pueblo de Dios. Usted recibirá bendición y también será de bendición para otros. Espero que usted asista a una iglesia que enseñe la Biblia y que exalte al Señor Jesucristo. Así que el lunes empezaremos nuestra consideración de la serie titulada Todo lo que necesita. Usted no querrá perderse esas lecciones. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Empezando desde el comienzo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.